pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Yo estuve en Pinal del Río, en Regla y Guanabacoa, en Cárdenas y en Colón, los árabos y Almendrón. Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. No hay mejor placer, ¡ja, ja!, ver a un burro con bombín haciéndose el figurín y sin aprender la A. Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Y ahora para terminar este cuento de mi vida, lo dicho todo es mentira del ambiente popular. Guara la la la la la la, guara la la la la la, guara la la la la la.